Porque escuchar mejora el alma. Escucha nuestra radio y los mensajes que tenemos para vos. Dominicana. La palabra del Señor está aquí. Yo declaro que el poder a mí vendrá. Levántate, que Dios está contigo y nosotros también. Radio Cristiana Dominicana. Siempre contigo, con el poder que cambia vidas. Radio Cristiana, Cristiana. Es el gran yo soy, eres mi protector. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Seguí escuchando la mejor música cristiana. Radio Cristiana Dominicana. Escúchanos online. RadioCristianaDominicana.com. Estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte. Vive. Y tenerte cara a cara, perderme en tu mirada. Espera. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán. Ora. En el nombre de Jesús, yo declaro que el poder a mí vendrá. Levántate, que Dios está contigo y nosotros también. Radio Cristiana Dominicana. Siempre contigo, con el poder que cambia vidas.